todo el mundo. Resident Hernán Cattaneo, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. El show de esta noche comienza con Gabriel Rom, Salmo Salar, Arturo Evia, un productor chileno, Walking on Her Back, Verboten Berlin, Real of Nature, un remix de Book of Shade, Alex Orion o Orion, dicen algunos, Marathon, y Carla Cimino, Artemis, un remix de Luciano Schaeffer de Brasil. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Resident, Hernán Cattáneo, a radio show. Sábados a la medianoche, Hernán Cattáneo, in the mix, Resident, Metro 95.1.

5-1. Sonido urbano. We'll be right back. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Cattaneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Come what will. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. hasta la una. Metro 95.1. Continuamos en Resident esta semana desde Burning Man, un festival que se hace en el desierto de Nevada, una congregación de arte, cultura y distintas expresiones. Por supuesto, la música está ahí y vengo casi todos los años, desde hace 20 años más o menos, la primera vez que me trajo mi amigo Paul Oakenfold, y desde ahí casi 14 veces he venido. Una semana en el medio del desierto, donde no se puede comprar nada, no se puede vender nada, mucha logística, mucha espiritualidad y la verdad que una de las fiestas más interesantes que hago en todo el año. Lo que escuchábamos era Michael Lake, Kaleidoscope, Tomás Tejada con Reborn, un remix de Gorkis, Lehar, The Morning, Amber Long, Norman H y 116 dB, Take Me, un remix de Priya Sen y Arman Anand desde India, y cerramos con Modplex, Soul in Pieces. Y así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Los espero a todos el próximo fin de semana, que la pasen muy bien, y los dejo con DJ Paul. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Resident, Metro 951, sonido urbano. Comunicarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Ella tiene el 80% de los votos, pero él manejaría la chequera. Un pacto inquebrantable puede incluir el fin de las causas judiciales a cambio de gobernabilidad. En noticias de esta semana, él o ella, ¿quién manda y quién mandará? El dilema de albertistas versus cristinistas. Además, el escándalo Caniggia Ananis, millones en juego y feminismo incómodo, la economía sin respiro, entre medidas desesperadas y el default light, y el negocio detrás de los incendios en el Amazonas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. domingos, 1 a 3 AM. Oídos. @DJPaulOficial. Thank you. Jason Paul, Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. 103 AM. domingos, 1 a 3 a.m. Connections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections 10 años. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. 103 AM. Thank you. Twitter, @DJPaulOficial. Años.

95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Thank you. Selections 10 años. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. sábados, 1 a 3 a.m.

Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections 10 años. DJ Paul Oficial. by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Domingos, 1 a 3 AM. Late night. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.